No sé cómo has hecho, pero te has metido en mi corazón muy adentro. He llegado al punto que hasta ahora sueño despierto, dependiente de ti. Conoces la clave, sabes qué hacer y qué decir para atraparme. Y ahora ya no vivo lejos de ti ni un instante, ahora vivo por ti. Fuera de ti no hay nada más, solo existe un cielo en oscuridad que no brillará. Fuera de ti solo hay un mar que golpea y no se puede. No sé cómo has hecho, eres la motivación que me mantiene despierto. Tú cumples todas las promesas.